Con Alfredo Arana, él es el secretario general de la CTA Autónoma. Bienvenido, Alfredo, a Noticias con Mate. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Alfredo, primer plenario de esta nueva comisión. Sí, exacto. El día sábado estuvimos reunidos, la Comisión Ejecutiva Provincial y también la Comisión Ejecutiva de la Regional Oeste. La idea era, bueno, juntarnos todos para, bueno, analizar la situación, hacer un diagnóstico tanto nacional como provincial, y ver también la forma organizativa que nos íbamos a dar, los roles, la forma, los equipos para llevar adelante la tarea, y bueno, tirar los primeros ejes de discusión sobre la realidad y cuáles van a ser para llevar adelante la gestión. Así que sí, así fue. Bien, y van a participar de la CAMPE a nivel nacional que van a hacer allá en Buenos Aires. Sí, exacto. Desde ATI y CTA se está convocando, ya empezó hoy, va a ser toda la semana, una CAMPE frente al Congreso Nacional para poner presión, influir sobre tanto diputados como de todos los bloques, digamos, que son los que están tratando actualmente ese presupuesto. Desde ATI y CTA se considera que, bueno, que es un presupuesto de más ajuste, y que va a profundizar toda la situación para peor nacional. Así que sí, van a haber, cada día hay una temática distinta que abarca desde producción, soberanía alimentaria, educación, salud, la situación de las provincias. Bueno, hay actividades todos los días que tienen que ver con la realidad nacional. Alfredo, ¿y en nuestra provincia cómo ves el panorama para lo que queda de este año y el año que viene? Lo que tenemos entendido del proyecto es que las partidas, digamos, nacionales vienen con ajuste, y bueno, eso va a repercutir claramente, porque bueno, se plantea un déficit cero, que ese déficit cero es únicamente sobre gasto primario, o sea, sobre gasto de funcionamiento del Estado, las partidas de las provincias y demás, y no sobre los intereses de la deuda, que eso es lo peor que nos está pasando, que cada vez pagamos más intereses de deuda, y la plata para el funcionamiento del Estado es cada vez menor. Se hace hincapié desde el gobierno nacional sobre eso, sobre que con el déficit cero se solucionan todos los problemas, pero en realidad es lo que se va a agravar, porque eso hace que mueva la economía nacional. Si solo lo que se recauda va a pagar interés de la deuda, estamos en el horno, como quien dice. Alfredo, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, dale, yo voy a estar el jueves y viernes, voy a estar allá en Buenos Aires, voy a participar de la CAMPE, porque tenemos una, bueno, hay como con compañeros de CTA de resto del país, tenemos una participación puntual, que es una clase abierta, que tiene que ver justamente con las provincias, pero también con la soberanía alimentaria, la visión desde las provincias acerca de la soberanía alimentaria y cómo influyen negativamente las políticas públicas sobre las políticas públicas que se van retirando, digamos, que el Estado claro. Retira de su incumbencia, y cómo eso influye en las poblaciones locales, en las provincias, en los más vulnerables. Así que esa va a ser nuestra participación desde La Rioja ahí en ese acampo. Perfecto, nos estaremos comunicando entonces entre jueves y viernes para poder charlar sobre todo lo que está pasando ahí en el acampo. Bueno, dale, jueves a las 3 de la tarde, ahí va a ser la intervención nuestra ahí en ese acampo. Buenísimo, Alfredo. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, un abrazo. Hasta luego. Thank you.